Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Son las 7 de la noche. ¿Y aún tienes hambre? Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos los fines de semana para conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí. En Bofetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! ¡Hey tú! ¿Cómo estás? Sí, tú. No regreses a ver a los lados. Bienvenido a otra edición de Popetas Musicales. Yo soy Brian Chaparro y esta noche de sábado seré el encargado de guiarte por este alucinante viaje musical para conocer toda la buena música que se hace en nuestro querido país. Pero antes de comenzar, te invito a que te des una vueltita por Facebook y visites nuestra fanpage Popetas Musicales para que no te pierdas ninguna novedad sobre el mundo del pop y la música ecuatoriana. Esta noche se abre el gran escenario de Radio Casa de la Cultura 940 AM, con un grupo de chicos que está causando furor en internet. Te hablo de Carbono 14, que llegan con su tema Rebeca. Así que ponte pilas y no te pierdas ni un segundo de esta excelente programación. Lo sé, no te alejas, de lo desconocido. No te voy a ir, no lo acepto. Acabas de escuchar a los increíbles chicos de la banda Carbono 14 y su fabulosa canción titulada Rebeca. Tú, querida amiga y amigo popenático, de ley debes estar preguntándote quiénes son estos chicos. Pero tranqui, porque yo estoy aquí para contártelo. Hugo Zambrano, Nicolás Lascano, Jorge Gallardo y Mario Loor son los integrantes de esta banda que inició allá por el año 2012. Estos chicos se ganaron el reconocimiento del público cuando ganaron el concurso de bandas Urban, celebrado en el Teatro Sánchez de Aguilar de la ciudad de Guayaquil. Y además, se llevaron el premio a Mejor Composición por la canción Rebeca, que justamente es la que acabas de escuchar. Y ahora volvemos unos años atrás, para recordar un temazo que reventó las radios del Ecuador. Se viene Cris Rivera con Maldita Bruja. Te culpo pues por un amante. que estoy loco o aún enamorado. Un temazo sin lugar a dudas de Cris Rivera. Y es que cómo no acordarse de esas canciones que invadieron las radios allá por el año 2007. Y es que ¿quién no cantó Maldita Bruja gritándola a todo pulmón, incluso cuando todavía era chamo y no cachaba bien la letra? Yo, de ley, me incluyo entre todos esos. Recuerdo que apenas estaba acabando la escuela cuando esta canción ya andaba en boca de todos. Esta melodía de pop rock que combina la balada y el bolero, de alguna forma se nos grabó, y aunque no nos guste aceptarlo, cada vez que suena nos provoca cantarla. Pero saliendo de esta onda un poco sad, y para relajarnos un poco, te invito a que escuches conmigo a los habitantes de la luna y su tema, Mar. Algo más.

el fuego del volcán. Mi voz nació en el cerro y todas las cosas que germinan en mi pecho tienen un lugar, florecen en tu cielo. Mamá Yaku que baja de su nido, claro el cielo, el río está vivo. Mis moléculas curan las grietas de la tierra, gota que traspasa la piedra. Voy fluyendo suave, voy cruzando el trecho, voy directo a tu océano, mi amor. Voy a cantarte una canción de cuna, pa' que te duermas mirando la luna. Acaba de sonar este temazo de La Machaca llamado María. Y déjame contarte que esta banda fundada por Daniel Noguera nos trae los sonidos de la Amazonía en sus canciones. Y además nos enseña a sentir y palpar lo cotidiano. Este tema es una invitación que hace el propio Daniel Noguera para que todos disfrutemos de cosas tan simples como la lluvia y seamos capaces de abrazar la vida. Y para seguir con esta misma onda de ritmos alucinantes, seguimos con otra canción llena de sonidos increíbles. Te hablo de la agrupación Lisbeth Badaraco Quartet, que nos trae su canción llamada Pendiente. Thank you. Fabuloso, ¿verdad? Esos sonidos tan bacanos vinieron de la agrupación Lisbeth Badaraco Quartet y su canción titulada Pendiente. Este ensamble musical, oriundo de Guayaquil, está conformado por Lisbeth Badaraco en los teclados, José Olvera en el contrabajo,

Te acabas de deleitar con la mega canción de Vértigo titulada Equilibrio. Déjame contarte, querida amiga y amigo popenático, que este tema pertenece a su disco Destinos Anteriores, que la banda oriunda de Loja lanzó en el año 2016. Talía Espinosa, Santiago Punín, Andrés Ulloa, Luis Empértegui y Pablo Carballo, influenciados por la música alternativa, el indie rock y las baladas, buscan estrujar los corazones de todos sus fans con cada canción. Y ahora, ¿qué tal un ritmo un poco movido para alegrarnos en esta noche de sábado? Nos vamos con Naranja Lázaro y su canción Más. Acaba de maravillar con su música el grupo Naranja Lázaro y su canción Más. Estos guayacos llevan este proyecto musical desde el año 2010. Naranja Lázaro es un grupo que se dedica por completo a la música y que está enamorado de los decibeles de la vida. Su sonido es exigente, detallista y minucioso, y en esa montaña rusa de emociones, su fuente de inspiración para componer melodías sobre las letras siempre ha sido recordar a músicos como Gustavo Cerati y Charly García, que son sus principales referentes. Y continuamos todavía, porque la buena música no se acaba. Ahora llega Macho Muchacho y su tema titulado Nunca me gustó Salinas. Solo los locos de Macho Muchacho pueden darse el lujo de decir «Nunca me gustó Salinas». Y es que esta banda, formada en el año 2011, con integrantes provenientes de otras bandas, fue la pionera en el país en fusionar melodías y efectos, creando así nuevos sonidos. Tan geniales son sus ritmos que vuelan cabezas sin necesidad de decir una sola palabra. Y ahora se viene una canción alucinante, porque nos vamos con la banda Uno en compañía de Denis Santos, que nos traen la canción Bien. La banda Uno y Denis Santos amenizaron esta noche para ti con su tema Bien. Y tú, querido fan, si de ley quieres cachar qué mismo es la banda Uno, para oído, porque te voy a contar que la banda Uno la lidera el músico Enrique Vela, y que por medio de sus sonidos hipnóticos, este proyecto musical realiza algo conocido como Art Pop. ¿Y eso qué es? Pues nada más y nada menos que la mezcla de ritmos, colores y emociones en las presentaciones de en vivo. Algo así como si Andy Warhol fuera un DJ. Y para ir cerrando el kiosco, digo, el programa, te invito a que caches otra banda igual de increíble. Se viene Moon y su canción Espirales. Thank you. acaba de sonar la canción Espirales de la banda quiteña Moon. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, mi querido fan. Siempre es bacán compartir contigo toda la buena música que se hace acá en el Ecuador. Si te gusta el programa, te invito a que nos sigas en Facebook como Popetas Musicales. Un saludo para Natalie por su buen gusto. Y también a toda esa linda gente que nunca se pierde en nuestros programas. Y no te despegues, querida amiga y amigo popenático, de la frecuencia de Radio Casa de la Cultura 940 AM. Porque todavía se vienen cosas increíbles. Yo soy Brian Chaparro y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.